but in the mood to obey. Station to station, desensitizing the nation. Canción más de sábado a la mañana no ibas a encontrar, esta Good People, Jack Johnson, para recibir a nuestro invitado Agustín Boffelli, más conocido como Boffe. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bienvenido a la mañana de Punto Caramelo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido a la mañana, porque yo no suelo estar vivo de la mañana. Yo suelo despertarme tarde, pero bueno, acá estamos. ¿A qué hora arranca tu sábado si no tenías esta invitación, por la que ya te pedimos disculpas? No. Lo hacemos con todos los invitados, nos dan culpas. Siempre pedimos disculpas, decimos gracias y perdón por habernos hecho madrugar. Y al mediodía, ponele. Al mediodía. Los fines de semana, sí. Pasa que los viernes y sábado aprovecho y estoy hasta tarde, tipo, haciendo nada. Yo, a diferencia de muchos otros streamers, yo tengo más horario de día. Antes tenía horario de noche. Antes yo, tipo, arrancaba como a las 10 de la noche y cortaba, tipo, 6 de la mañana. Ay, wow. No, ahora lo cambié y dije, no para, no puede pero ser. Eso es la pandemia, ¿o no? O y antes. Y después. Durante y después. No, yo un punto dije, che, no puedo seguir así. Porque más claro, se me iba toda la vida. Tipo, todo el mundo vivía claro, otro horario. Al revés. Claro. Y dije, no, ahora arranco tempranito, que yo. Entonces, tipo, 9:10 estoy despierto. Pero el fin de semana un poquito más tarde. ¿Y te costó ordenarte? O sea, ¿fue como una orden, valga la redundancia? O Por suerte, no. Como que dije, bueno, cambiemos. Y fue como, sí, quizás el primer día estuvo como, uy, qué onda. Pero no, ya bastante bien. Y la gente se lo tomó muy bien. Tipo, bien. Mi comunidad se adaptó bastante. Claro, por ahí querían dormir y dijeron, bueno, gracias. Vos, claro, por favor, ya no tenemos que estar a las 4 de la mañana acá. Exactamente. O mucha gente quizás se levantaba temprano para claro. trabajar, estudiar, lo que sea. Y es como, bueno, ahora muchos me dicen, ahora termino mientras trabajo. Claro. Mientras, como, está bueno. Bien, y contanos un poquito cómo arranca todo. Vos sos de Rosario. Sí, yo soy Rosario, yo estudiando cine, yo estudié cine en Rosario, y a la par de la carrera me encontré con un par de, o sea, en un corto me crucé con un par de personas que eran youtubers ya de por sí, o sea, de antes, y justo estaban queriendo volver a YouTube. Entonces, bueno, como que yo los acompañé mucho en ese camino y llegó un punto donde dije, che. Está bueno. Claro, y si yo me sumo también. Claro. Uno hacía, me acuerdo que sketch, otro hacía vlogs. Y en esa época era como de los tres contenidos más que más se veían, era sketch, blog y gameplays, o sea, jugando juegos. Y a mí que me gustan mucho los videojuegos, dije, che, y si yo me sumo por esta rama. Y bueno, arranqué mi canal ahí, fue en enero del 2016. Y bueno, a mí me sirvió mucho porque a la par de la facultad, yo volvía a mi casa, grababa, editaba, estaba todo el tiempo como trabajando en algo audiovisual, que no es lo mismo, claramente no estudié para ser youtuber, pero como que me servía para mantener la práctica de todo lo que estaba estudiando. Y tener de paso un saltito de calidad. Claro. Estudiando sí, cine. Eso me servía. De hecho, yo como que a veces como que doy por hecho que hay cosas que se saben. Y después digo, no, che, capaz que las sé justamente porque estudié. Claro, esto. Claro. Cosas de iluminación, de sonido, todo eso que veo que otros quizás no tienen en cuenta. Y yo como que, claro, lo tengo ya metido en la cabeza. Claro. ¿Y qué cambió, decís, de esa época, 2016, 2017, en este mundo? ¿Qué notas de diferente? Y yo, por ejemplo, cuando yo arranqué no existía TikTok, por ejemplo, tipo cosas así de decir, che, el contenido vertical, rápido, de pocos minutos funciona y es necesario. No estaba. Yo, de hecho, me acuerdo cuando arranqué, me acuerdo que mis videos tenían que durar sí o sí, no sé, entre 10 minutos y máximo 15. ¿Y eso lo ibas descubriendo vos con colegas? ¿Cómo llega esa data de cuánto tienen que durar las cosas para que performen bien? Y todo sí, te vas dando cuenta, claro, o hablando con otro que dice, no, sí, yo mis videos lo hago de esta duración, o viendo otros youtubers, es como que, sí, es muy loco que realmente nada se enseña, o sea, todo claro, se aprende. Claro, iba variando. Iba también. Variando. Tal cual, sí. Y por eso siempre que me piden consejos a mí, yo mismo me doy cuenta que año tras año cambio los consejos. Claro, porque lo que te diga puede no servir el mes que viene. Exactamente, claro. Por ejemplo, yo antes no aconsejaba decir, hacete un TikTok y subí cosas verticales que se pueden viralizar ahí, o prioriza mucho el contenido. No prioriza, pero hace mucho contenido vertical. Hoy en día es como fundamental. Claro, claro, complementa y atrae también audiencia para otro canal. Tal ¿no? cual, ¿cómo? Tal cual. Porque mucha gente dice, bueno, pero yo hago videos, hago streams. Sí, bueno, pero si la gente no entró a tu link, claro, no te va a encontrar. O sea, tenés que buscar la forma de llegarle a la gente de por sí. Por eso también en YouTube son tan importantes las portadas, ¿no? Claro. La fotito. Es casi, te diría, lo más importante, pues es donde la gente elige hacer clic y claro, entrar a tu video. Vos puedes tener un videazo claro, que no llame la atención la portada. Entonces es como todo un lenguaje que hay que aprender como a leer y escribir. Sí, exactamente. Sí, a mí me pasa que, tipo, muchas veces pienso, hay contenidos que yo digo, che, este contenido está bueno, pero no se me ocurre la forma de hacerle la miniatura, la portada, ni el título. Digo, bueno, entonces no se hace porque voy a estar trabajando en un video que después no voy a saber cómo promocionarlo. Claro, claro. Y otra vez aparte, quizás digo, che, esto para una miniatura, para un título, re sirve. Ahora justo estuve de viaje. ¿A dónde estuviste? Estuve en Los Ángeles por un evento de videojuegos y pasé por un local que dije, esto reda para hacer un blog exclusivo de este lugar. La de las cookies. Crumble cookies, ¿esas? No, fui a un... Bueno, no voy a decir marcas, pero fui a un local de comida rápida, pero era como falso. Es como que el logo estaba invertido. ¿De uno que tenemos acá? Sí, sí, sí. Ah, bien. Uno muy conocido. Sí. Los colores eran los mismos, pero era como todo al revés. Uh-huh. Y dije, che, esto está muy bueno para... Ya me lo imaginé, la miniatura, yo señalar, qué sé yo. Entonces dije, vamos acá y después vemos qué surge. Al final el video salió bien, se salió muy copado, todavía no salió, pero lo que se grabó estuvo bueno, así que bueno, bien. Qué bueno. Vos, Fe, y viste que se dice mucho que, el algoritmo va cambiando, sobre todo el de Instagram. ¿Cómo se hace como creador, streamer, para entender qué quiere el algoritmo de cada plataforma? Creo que nunca llegamos a entenderlo al 100%. Estamos como siempre en eso de decir, bueno, justamente, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Yo, de hecho, a mí, mi novia me pasa mucho. Todos esos reels de gente de, no uses esta tipografía, uses esto. Y después por ahí lo haces, no lo haces. Y el video se puede pegar o no. O sea, yo a veces subo videos que están súper editados y no se pegan. O subo videos que los subo así nomás y se recontra pegan. Es como que depende de cada uno. Yo no me guío tanto por esas cosas. Sí, obviamente me doy cuenta de que, qué sé yo, la frase al principio tiene que atrapar. Yo me doy cuenta mucho también por lo que yo hago. Tipo, yo entro a TikTok. Sí. Y me quedo más de 5 segundos viendo un TikTok. ¿Me quedo más de 3 segundos? No. Entonces, ok, los primeros 3 segundos son fundamentales. Después de eso, bueno, mantené a la audiencia atrapada. Uh-huh. Yo como que también, yo tengo un editor de videos, de contenidos verticales. Y cuando me los pasa, yo digo, mira, esta parte yo me aburrí. Y si yo me aburrí, significa que la otra persona seguramente también se aburra. Entonces, bueno, quizás recortalo, cosas así. Sos jodido como jefe. Soy medio jodido, sí, sí. Me imagino el editor diciendo, ojalá que pase, que me quiero tomar una cerveza con mis amigos. ¿Sabés qué me pidió? Te fijas y un poquito de... Igual muchas veces soy decir, mira, tranqui, es tarde, lo subimos mañana. Tipo, no soy decir, subilo ahora, las son las 10 de la noche, no me importa. No, generalmente digo, bueno, che, tranqui, mañana se sube. Y aparte, perdón, ¿cómo empezaste a vivir de esto? Decir, uy, che, pará. Aparte que me gusta, que me sale bien, que me tiene atento, puedo vivir de esto. Bueno, gracias por lo de me sale bien. y yo creo que fue cuando, o sea, yo arranqué en 2016, ponele que mi primer cobro de YouTube lo habré cobrado en medio de 2017, creo yo, una cosa así. Y quizás fue el momento donde quizás una marca vino y dijo, che, a cambio de un video te pagamos. Y decís, che, ah, bueno, ok, hay un ingreso. De hecho, yo al principio pensaba que YouTube no pagaba, sino que el dinero venía de marcas aparte, de cosas que hacías aparte. Y hoy en día, como que no, hoy en día, si bien están las marcas que vienen aparte, la monetización misma de la plataforma sirve como para vivir. Yo creo que fue eso, cuando vinieron las primeras marcas a decir, che, te pago por lo que haces. Está bueno lo que haces. Claro, apuesto. Sí. Totalmente. Bueno, estamos conociendo a Bofe en Punto Caramelo porque tenemos el Soñando, no sé si te contaron, es un certamen muy prestigioso acá. Tremendo. Son los sueños de la gente. Son como tus videos, pero no hay un director que es un inconsciente, realmente. Entonces, de tanto ver contenido, TikTok, qué sé yo, pues soñás con gente de la farándula, contás tu sueño en el 47756688, vamos a puntuarlo y se llevan 2 noches de hotel, que es espectacular, para seguir soñando y con una ruedita de hámster. Me encanta. Básicamente. Entonces, se queda Bofe con nosotros a hacer un gran jurado, no tengo dudas, en el 47756688. Ya venimos. Punto Caramelo. Urbana Play. Punto Caramelo. Urbana Play. Away. like my point of view. You think that I'm insane? It's not sane. It's not sane. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by where you look. Talking a language that I never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave. Escenografía para que comience este, el primer y único certamen de sueños de la República Argentina, donde aparecen famosos y famosas. Tenemos un gran premio que son dos noches en Hotel Dazzler. Tenemos a la audiencia que está Meta Soñar y tenemos al jurado que va a puntuar. Jen Bezos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Un poco dormida hoy porque vengo de analizar los sueños de personas que se acostaron hoy a las 6 de la mañana. ¡Upa! Fuerte. Así que me desperté recién. Está todo fresquito. Sí. Tenemos a Bofe, jurado invitado. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Relación con los sueños, editando, grabando, se te meten en ahí en la almohada, personajes. Sí. De hecho, me gusta cuando tenés sueños tipo que que los venís, como que hay como un lore que empezás a tenerlo de hace tiempo. Ajá. Y aparece un personaje que apareció en un sueño anterior y aparece hoy y vuelve a aparecer. Eso sí, sí, me copa. Bueno, bienvenido, gran jurado seguramente. Esperemos. Saludamos a Mariquena Rúfalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. En la última semana se durmieron en total 8 horas. En la última semana. Ajá. Así que hay sueño acumulado y se puede llegar a soñar 24 horas seguidas. Espectacular, vamos a ver qué tiene para decirnos la audiencia. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mariana. Ay, qué bueno hablar con vos. Ay, Uli. Mariana, ¿de dónde sos? De San Telmo. De San Telmo, Mariana. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, claro que sí. Bueno, la pista es tuya, Marian. Bueno, quiero contar que este sueño lo tuve justo la noche anterior a el Día del Padre. Uh-huh. Así que soñé casualmente con el padre del metal argentino, el señor Ricardo Iorio. Entonces, el sueño era que yo lo veía y la particularidad es que tenía una chaqueta bien corte oriental, blanca. Uh-huh. Y el paisaje era como muy abierto, un día no muy soleado, o sea, había un poco de bruma, ¿sí? La cuestión es que yo le decía si no me acompañaba o si yo lo podía acompañar, o sea, si podíamos estar juntos, ir a un lugar, que no recuerdo bien en qué lugar, pero él, recuerdo que me miraba, o sea, no me hablaba, pero ponía cara como, no sé si va a ser posible. Uh-huh. Se veía que estaba adelante varias gente que lo acompañaba y yo aparezco, no sé de qué manera, al costado un río. Uh-huh. Y yo aparezco en la otra margen del río y camino hacia el otro lado donde él está pensando, bueno, ya nos iremos a encontrar. Uh-huh. Eso es todo el sueño, pero bueno, fue muy vívido, ¿viste? Cuando te despertás con sensación de que lo viste realmente, uh-huh, o la viste realmente. Bueno, y Mariana, bueno, ahí amaneces, digamos, despertás. Sí, despierto. Vamos a ver qué te dice el jurado. Jen, besos. Mariana, ¿cómo estás? Un tono amable, pero metalera. ¿Estás en San Telmo, pero sos de San Telmo? ¿Sos oriunda de San Telmo? Soy oriunda de Palermo Viejo. Uh-huh. Casa Chorizo, bisabuela, abuela. Del viejo Palermo. Exacto. Tenés un punto. Por eso aparece una chaqueta blanca y toda una descripción de Ricardo que lo convierte en tu ángel de la guarda. Ricardo es tu ángel de la guarda en el sueño y en esta vida. Le perdonaron todos los pecados a Ricardo. Y en el sueño estás representada por el río, Mariana. Sos el río. Uh-huh. Pénsalo. Mi puntuación es muy buena y es un 8. Muy bien. 8 puntos. Momento de escuchar al jurado invitado, que es Bofe. A mí me gustó, perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Me encanta cómo en los sueños nosotros como agarramos confianza con la gente. Tipo, te encontrás con Yorio, ¿no? ¿No? En la vida real quizás. En la vida real no se podría, pero. Uh-huh. Como no sé si te animarías a hablarle con tanta confianza. En el sueño como que decimos, che, se puede. ¿Me acompañás? Claro, qué sé yo. Es verdad, lo de la chaqueta blanca, no sé si lo conocemos a Yorio con chaqueta blanca. Yo no me suena. No lo recuerdo. Ese es un detalle importante. Está como en otro plano. Sí. Sí. A mí me gustó el sueño, me gustó. Sí, me hubiera esperado un final más plot twist, como sí, algo inesperado al final, así que también le pongo un 8. Un 8, perfecto. Tenemos 16 puntos para Mariana, momento de Mariquena Rúfalo. Bienvenida a la pista, Mariana. Me gustó cómo encaraste tu voz medio locutoril y con la dicción que fuiste contando ese sueño. Me fascinó el nivel de detalle y el contexto que das, que lo soñaste el día antes del Día del Padre y soñaste con el Padre del Metal. Todo tuvo mucha verosimilitud, a pesar de que era bastante redondo y hermoso. Hasta nos contaste de una chaqueta blanca de corte oriental. O sea, me imaginé todo. Lograste que me imagine todo, el nivel de detalle. Te fuiste acordando cosas como, y al lado había un río, como que también se fue armando en tu cabeza y me gustó el cierre con un ya nos iremos a encontrar. O sea, si es una serie, me bajo los capítulos que siguen para verlos sí o sí. Así que tenés una muy buena nota, te felicito, es un 9. Muy bueno, Mariana. 25 puntos. Vamos a escuchar a otra persona en el 4775-6688. Quédate muy atenta, Mariana. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, mi nombre es Marina. ¿De dónde sos, Marina? De Capital, de Caballito. De Caballito. ¿Estás lista para contarnos tu sueño? Estoy lista. La pista es tuya, entonces, Marina. Bueno, este sueño tiene un correlato con la realidad. sí, y aparte es está fresquito, lo soñé anoche, así que muy bueno. Está recién salido del horno. Bueno, empieza con mi familia y yo yendo a un shopping a almorzar y caminando por el patio de comidas, veo a lo lejos un restaurante medio a las oscuras, me acerco y encuentro a Jimena Barón con su familia, su marido, su hijo más grande y su hijo recién nacido, Arturo, ¿no? A todo esto, yo me emociono y voy corriendo a saludarle. Le digo, Jime, no te puedo creer, qué bueno que te veo. Estaba preocupada porque no subiste nada en la semana a Instagram y quería saber cómo estabas. O sea, es una preocupación genuina porque realmente no había subido nada en toda la semana. Y le digo, bueno, con mis amigas estábamos preocupadas, queríamos saber cómo estás. Me dijo, estoy bien, el nene también, estamos muy contentos. Buenísimo, le digo yo, que realmente, bueno, le digo, yo con mis amigas siempre hago el chiste de que sos amiga nuestra. Y ella me mira y me sonríe como diciendo, ok, una sonrisa comprometida, pero bueno. Listo, digo, listo, me voy de esa escena, vuelvo con mi familia y estaba mi hermana ahí dando vueltas en la familia, en la mesa del patio de comidas, estaban sentados y me dice... ahora que tuvieron un hijo, Jimena y su marido, van a necesitar tiempo para ellos y lo mejor es generar un clima romántico entre ellos. Dice, yo sugiero que le pongas en este momento la canción de Ed Sheeran, Perfect. ¡Oh, qué temazo! Un temazo. Y yo dije, ¿te parece? Estamos en un patio de comida. Sí, bueno, lo puse y empezaron a bailar. Y me dice, ¿viste? Yo te dije, soy mamá... Y sé lo que es eso, ¿no? Y en todo eso me dice, mira, está sucediendo, ¿no? Y yo cuando miro el nombre del restaurante, era el mismo nombre, ¿no? En inglés. It's happening. Y bueno, y ahí termina el sueño, digamos, con un significante, esto de está sucediendo. Y me pareció, nada, maravilloso. Dije, está sucediendo, es real. Hermoso, Marina. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado, Jen. Wow, Marina. Un montón, te felicito. ¿En qué zona de Caballito estás? Más o menos, ¿alguna coordenada? Alberdi José María Moreno. Uh-huh, perfecto. ¿Fuiste al shopping que está ahí en el barrio? ¿Fue otro shopping más grande? Porque ese es chiquito. No, era un shopping más grande, más por la zona de Palermo. Bien, ¿no? Bien. Lo soñé más por Palermo porque es por donde trabajo. Excelente. Más horas en Palermo que en Caballito. Bueno, Marina, te felicito por este sueño con tantos detalles. Jimena, sos vos. Jimena en el sueño sos vos, es tu alter ego. Y cuando el escroleo loco se suma con la inventiva, con la creatividad, pasan estas cosas. Uh-huh. Tu sueño realmente merece un 10. Muy bueno. Merece un 10. Un 10, Marina. Vamos, te felicito. A ver, ¿qué nos dice Bofe? Me gusta todo el análisis que haces. Yo no sé si lo analizo tanto. Me gustó, tipo, que lo mismo de antes, esta confianza que agarró, tipo, decirle Jime, como tipo, uh-huh, como la íntima amiga. Me gusta que además se encontró con una persona que ella... Con las amigas dice que son amigos, como que es alguien muy presente en su vida. Sí. Encima sabe que no subió nada a las redes sociales. ¿Esta información es real? Es stalker. Claro. ¿Es real que Jimena Barón no subió nada a sus redes sociales esta semana? Exactamente. Bueno, creo que subió anoche, pero bueno. Ah, claro. Relacionó ficción y realidad. Claro, ok. Me gusta, es un sueño, uh-huh, fresco, un sueño que... Es un sueño temporal, un sueño que se tiene que soñar hoy. Porque sí, si se sueña ya la semana que viene... Caducó. Ya, exactamente. A mí me gustó y me gustó el final. Tipo lo de It's Happening, mezclado, uh-huh, a dos idiomas. Yo le pongo un 9, me gusta este sueño. Muy buena nota, 19 puntos, momento de Mariquena Rúfalo. Marina, bienvenida a la pista. Anoche fresquito, decís de tu sueño, también estaba fresquito anoche, así que empieza a ser conceptual esto del comienzo del invierno. Le das toda la vuelta al scrollear, porque es scrollear, soñar no solo con el famoso, sino con scrollear y stalkear a un famoso y que no suba nada. Así que das toda la vuelta, es una preocupación de tu vida real, que la llevas a los sueños, algo que puede llegar a suceder, y me gusta que también te preocupas por la pareja, te pones Aurora con una madre que acaba de tener un chiquito, que estás como, estás en los pequeños detalles y me imagino el ruido de ese shopping y es un poco el sonido que está en tu cabeza de scrollear y de ver redes sociales. Me gustó, estuvo lindo y tu nota es buena, es un 7. Es un 7, 26 puntos. Por lo tanto, Marina, por un punto se lleva las noches en Dazzler. Le mandamos un beso enorme. Gracias.

faltan para el mediodía. We Are Young Fang escuchábamos en Punto Caramelo. Estamos en vivo hasta la una de la tarde, recibiendo al invierno con unos 13 grados 3, bastante amable. Tenemos mucho recorrido todavía. Hasta la una de la tarde vamos a tener el juego del jeringoso, porque hoy por hoy, si no sabes jeringoso, prácticamente no te puedes insertar en el domún. En Punto Caramelo. Y nos vamos a Miami. ¿Qué dicen? ¿Están para irse a Miami? Estoy, yo estoy. Vamos. Creo que tenemos un amigo en el Mundial de Clubes. Vamos para allá. Entérate de toda la información del Mundial de Clubes 2025 de la mano de McDonald's y su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto. Disfrútala en todos los McDonald's del país. McDonald's. Claro que sí, me parece que ya lo tenemos. A Marianito Almada, está laburando a destajo en el Mundial de Clubes. No se había dicho esa palabra. ¿Destajo no? Esta no mañana por lo menos no. Esta mañana no. ¿Estás por ahí, Marianín? Estoy acá, Juli. Beso grande para vos, también para Juli, para Sol. Aquí estamos, así es, en la puerta de la concentración de Boca, porque ayer jugó el Xeneize, no pudo, perdió con el Bayern Múnich 2-1. Un resultado esperado porque la potencia del equipo alemán está clara en el mundo del fútbol, pero la bronca es que lo tuviste empatado hasta el minuto 38 del segundo tiempo, que era un puntazo si Boca lo terminaba obteniendo. Arrancó ganando el equipo alemán en el primer tiempo, gol de Harry Kane, el inoxidable goleador inglés. Empató la bestia Merentiel, el capitán de Boca, un crack. Otro por otro gol más. ¿Tiene bronca Merentiel? ¿Por qué? Porque en el primer partido marcó un gol, pero la FIFA se lo dio en contra a Otamendi. Así que imagínate la mala suerte que tiene Merentiel, que ya hubiera marcado su segundo gol en el Mundial, sí, pero el primero con Benfica se lo dieron en contra. Igual es una bestia el capitán de Boca, como marca goles el uruguayo. 43 en 122 partidos con el Xeneize. Y después, en el fatídico minuto 39, ¿por qué digo fatídico, Juli? Porque es el mismo minuto que Benfica le empató 2-2 en el primer partido. O sea, Boca, no, en el final de los dos partidos perdió, sí, 3 puntos. los dos que tenía ganado con el Benfica y el que llevaba empatado ayer con Bayern. Si tuviera esos tres puntos, hoy estaríamos hablando de otra cosa. De todas maneras, digo, para ser un equipo tan potente el Bayern, bastante bien, quiero decir. Si vos decís es un resultado esperado, se escuchaba la hinchada que cantaba, que hubo un apoyo. Fue un resultado bastante amigable dentro de la derrota, podría haber sido peor. Sí, por supuesto, más como se dio el partido, que en los primeros 30 minutos Boca prácticamente no pasó a la mitad de cancha y fue todo dominio del Bayern. Cuando le hizo el primer gol en esos 30 minutos del primer tiempo, uno imaginaba que se venía el vendaval y sin embargo ahí se acomodó Boca, le hizo partido al Bayern, lo empata en el segundo tiempo, pero bueno, la bronca, Juli, es que se le escapa otro partido sobre el final, ¿no? Estaba haciendo un muy buen papel Boca y con el empate lo hubiera dejado mejor parado. Ahora está realmente complicado para lo que viene, porque el martes que viene, a las 3 de la tarde, se juegan a la misma ahora los dos partidos. Boca contra el Auckland City, el más débil, y Bayern con Benfica. Boca tiene que, primero, ganarle al Auckland. Sí. Segundo, hacerle muchos goles. Y tercero, esperar que el Bayern le gane al Benfica. Porque si empatan Bayern y Benfica, los dos clasifican y los dos van a octavo de final y eliminan a Boca y el equipo neozelandés, que ya está eliminado, pobre. Ayer se comió 6 goles. Le hicieron 16 goles en dos partidos, pobre, los neozelandeses. ¿Y qué onda el Auckland? ¿Es un partido a priori accesible? ¿Es un rival par, digamos? Sí, es accesible. Vos fíjate, el Bayern le hizo 10-0 y el Benfica ayer le hizo 6-0. Porque es un equipo semiprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Que sus jugadores en Nueva Zelanda todos tienen otro trabajo, además de ser futbolistas. Son maestros, son mecánicos, son empresarios, o sea, laburan en bancos. Todos tienen otro trabajo. Entonces la diferencia se nota y mucho en un país donde la tradición futbolística no existe. Es un país netamente de rugby. Los All Blacks, el equipo más importante del mundo del rugby, es de Nueva Zelanda. Entonces Boca le va a ganar, el tema es que tiene que hacerle muchos goles, mínimo 6. Y después esperar una mano del Bayern Múnich que le gana al Benfica. ¿Sabés cuál es el miedo que hay acá, Juli? ¿Cuál? Que se ponen de acuerdo Bayern y Benfica y empatan, el empate los sirve a los dos, pasan los dos, dejan afuera a Boca, que es un rival que no van a querer volver a enfrentar más adelante. Entonces el miedo acá es ese pacto no escrito de un empate entre Bayern y Benfica que los clasifica a los dos, y por más que Boca le haga 20 goles al Auckland, lo elimina de la competencia. Pero qué difícil pensar en pautar algo así, ¿no? En tirarse a menos o cómo hacés. No se pauta, Juli, no se pauta, pero vos viste, el partido arranca, no se atacan, empiezan a ver, pasan los minutos y el empate termina sirviendo. Ha pasado en la historia del fútbol, hay millones de casos que no se habla en la previa, pero termina pasando en la cancha, porque se ven que el empate le termina sirviendo a los dos, claro. Y con el empate pasan los dos y lo elimina Boca, porque además sacan de encima un rival que no van a querer volver a enfrentar adelante, porque el Benfica la pasó mal con Boca, perdió 2-0, y el Bayern en un momento está empatando. Claro. Si no fuera por el gol en el minuto 39 del segundo tiempo, terminaba empatando, o sea, no lo van a querer enfrentar a Boca en próximas instancias. Pero bueno, esperemos el próximo martes, 3 de la tarde, los dos partidos al mismo tiempo. Marian, ¿hubo tiempo de pasear, de hacer alguna comprita, de encontrar algún termo así barato? Todavía no tuvimos tiempo termos, con Vero, que está sosteniendo aquí la además, está lleno de termos. Pero todavía no tuvimos posibilidad de... Pero más tranquilo que en Buenos Aires, ¿eh? Si uno hace una previa en Buenos Aires, se complica más. Acá son más civilizados los hinchas, no tuvimos tanto problema como pasa en las previas de Buenos Aires, que se te tiran encima, te escupen, tanto bebido. Acá, por suerte, no está todo mucho más tranquilo, mucho más civilizado. No, todavía no tuvimos tiempo. Vamos a ver si hoy de la tarde nos liberamos un ratito y alguna vueltita capaz podemos dar con Vero, pero hasta ahora, obviamente, la programación de la radio nos ha llevado desde la mañana hasta la noche, ha salido en todos los programas y lo estamos disfrutando muchísimo, pero no tuvimos tiempo para algún ocio, como se dice. Y a las 22 juega River. Tu River juega a las 22 exactamente en Pasadena, ahí en las afueras de Los Ángeles, frente al equipo que en su momento dirigía Martín de Michelis hasta hace 2 meses, que lo tiene Sergio Ramos, el campeón del mundo con España. A las 22, Monterrey de México, River el partido. Si River gana, será su segunda victoria y quedará muy bien posicionado para clasificar. Pero hay que esperar el resultado del partido que van a jugar ante los otros dos rivales del grupo. El Urawa Red Diamond de Japón, el que River ganó el primer partido. Y el Inter de Milán, que empató con Monterrey el primer partido, o sea que va a querer ganar sí o sí el equipo italiano que tiene a Lautaro Martín. Así que a esperar. Si River gana, queda muy bien posicionado para los octavos de final. Se juega esta noche a las 22 en Pasadena, en la otra costa de Estados Unidos. Gracias, Marian. Nos mantenemos en contacto, por supuesto. Cuando vos digas, estás al aire en Punto Caramelo. Dale, antes de irme, quiero mostrarles esto, Juli. Mirá ese fitito. Miren lo que es esto. YouTube, Twitch, KZO. Es un fitito. Miren lo que es este fitito. Ploteado. Es un fitito ploteado. Exactamente, te voy a contar la historia. Un fitito ploteado, todo por Boca, con imágenes de Palermo, de un lado, de Maradona en el capot, de Riquelme en la parte de atrás y de Messi en el techo con la de Argentina. Todo eso está ploteado, este fitito que es de Gabriel, un argentino de Mataderos que vive hace 20 años en Nueva York, que se los trajo especialmente en barco. Mirá, desde Buenos Aires hasta Nueva York. Y de Nueva York aquí lo trajo en un tráiler. ¿Por qué? Porque anda el auto. Obviamente podés circular, pero para un viaje de 20 horas de Nueva York para acá, le fundís el motor. Se complica. Entonces, nada, por eso. Entonces lo trajo en tráiler, Gabriel. Entonces, por eso nos contó su historia. Él es de Mataderos, repito. Y es una belleza este fitito todo ploteado de Boca, modelo 74, Made in Argentina. Siempre una gema te trae, Mariano, algún dato de color. Estamos en contacto, te decía, beso a Vero Lutowicz. Y bueno, nos vemos en cualquier momento, Marian. Les mando un beso enorme a las tres y a todos ahí en Buenos Aires. Cuídense. Beso enorme desde el Mundial de Clubes. ¿Vieron la tremenda colaboración que lanzó McDonald's? Logró unir sus dos mejores mundos en una hamburguesa espectacular, la Tasty Fit Cuarto. Esta tremenda combina McDonald's, lo mejor de los clásicos de Mac y la icónica salsa Tasty. Pasá por Mac y probala, no te la podés perder. Te trajo todas las novedades del Mundial de Clubes 2025 de la mano de su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto, que combina lo mejor de los clásicos de Mac y la icónica salsa Tasty. Disfrútala en todos los McDonald's del país. McDonald's. Caramelo. Oh,

Hay okay, un parecido. Pero, bueno. Pero comí la curva. No. Estoy segura que no es el de Ver, pero sí el de Wonka. Pero son parecidos. O sea, hay una fisonomía, hay una carita parecida. Bueno, está en Disney Plus. 2:20, drama. Me dan ganas de verla. ¿La viste vos sola en el avión? No, vi nada en el avión. Okay. Miré para adentro y dormí de 10 horas, 8, ponele. Okay. Bueno, entonces tenemos eso en Disney Plus. También quiero recomendar una serie que está en Prime Video para antes de dormirse. Cuando no puedes dormirte, hay una serie muy hermosa que se llama El Cuerpo, que es un documental, que en realidad te enseña, tiene como por capítulos diferentes partes del cuerpo. Entonces tenés el cerebro, los riñones. ¿Te dormís o te dormís? Intestino, huesos y grasa, músculos. Me vi uno del cerebro, muy, muy copado. A mí me gusta ver cómo es por dentro el cerebro, todos los tejidos, las neuronas. Eso es lo importante, Yulki. Y aparte, en un momento meten a un japonés adentro de como si fuese una cama solar. Escuchá, se repone en este momento. No, porque ahí por eso digo que es para antes de dormir, si necesitas conciliar el sueño. Y si quieres soñar con un japonés, sobre todo. Es el famoso sueño. O con un intestino. Ahí está. Bueno, pero escúchate esto. Entran al japonés una especie de cama solar. Entonces le dice: piense una historia de 20 minutos y cuando usted crea que tiene una buena idea, toca un botón. Lo toca 3 veces el botón durante esos 20 minutos y te muestran qué pasa en el cerebro durante ese momento en donde tiene una gran idea. Y pero yo dudaría ya si es una buena idea o no. No sé si apretar el botón o no. Bueno, todo eso aparece en tu cerebro. Todo eso está, está escaneado. Sí. Bueno, eso también lo tenemos entonces en Prime. Y después tenemos el Mundial de Clubes, que para gente como yo, que en realidad no la tiene mucho con el fútbol, pero te puedes reír de los nombres de los clubes. Ay, también. Sí, me encanta reírme. Tenemos hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde, juegan el Inter y Urawa Red Diamonds. Sí. Tenemos a las 19 horas Fluminense y Ulsan Hyundai. Bueno, y a las 10 de la noche River y Rayados. Y Rayados, claro. Y Rayados de Monterrey. De Monterrey. Claro. Sí. Bueno, mañana a las 13 horas, domingo, Juventus Wydad. Tenemos a las 3 de la tarde, este debe estar bueno, Real Madrid Pachuca. Pachuca, vamos. Amo Pachuca. A las 10 de la noche del domingo tenemos a Manchester City Al Ayn. Alain, ese, sí. El egipcio. Fui a ver a Alain en New York. Estaba a Broadway. Era el Enyo. Alain, fui a ver a Alain en Broadway. Bueno, obvio. Pero por lo que pagó la entrada. Un poco de risa. No, está buenísimo. Vamos a plancitos afuera para hacer en Buenos Aires. Hoy tenemos uno que no se hizo nunca hasta ahora y se llama Festival del Sándwich. El hipódromo de Palermo, me gusta porque es bien abierto, hay de todo. Entre panes, metes un módem entre panes, cualquier cosa. Onda, japonés. Entre panes, todo lo que quieras. ¿Japoneses se comieron? No me contaron. No te puedo decir. Sábado 21 es hoy y mañana 22, de 12 a 20, Festival del... ¡Carajo! ¡Sándwich! ¡Ay, japonés! Hipódromo de Palermo, Libertador 4001. Va a haber sándwiches del mundo, de autor, virales, sándwiches de todo. ¿Sándwiches virales? Sándwiches virales. Esos sándwiches que dicen, te hacen una tortita negra con jamón crudo en el medio. Bueno, es un sándwich. Sí. Termina siendo un sándwich porque la tortita negra oficia... como pan. Muy bueno. Como un fosforito, pero claro. Sí. Exactamente. Tenemos otro festival, también gastronómico, que se llama Sabor a Buenos Aires, en Palermo. ¿A qué tiene Sabor Buenos Aires? Ayer bajé del avión a las 12:30, 1 de la mañana, y sentí olor asado. Opa. No sé si porque era feriado, gente que prendió parrillas, pero lo primero que sentí de Argentina fue el olor asado. Bien, qué lindo, sol. Bueno, Sabor a Buenos Aires, Aromas a Buenos Aires. Esto es en el Parque Thaís, Libertador o Thaís, no sé cómo es. ¿Vos decís Thaís, vos? Thaís. Bien, yo... ¿Cómo es? Thaís. ¿Pero cómo se dice? No, ambas son correctas. Tajaí. Hoy y mañana de 11 a 20 y de 11 a 19:30 mañana, ¿sí? Ahí hoy los dos, o 19:30 sí, o pero 20. Yo quiero decir las cosas a la posta a la gente. O sea, porque si no decís, che, fui 19:30, no quedaba aún nada. Bueno, cierra. Es una feria de sabores con buena comida, al aire libre, muchas propuestas, 45 puestos gastronómicos y va a haber música en vivo, espacios para toda la familia... Y otras sorpresas. Yo no les puedo contar todo porque hay que dejar unas en la manga, ¿sí? Cuando dicen sorpresa, ¿todos piensan en una monja tras las rejas? No. ¿Yo sola? No. Yo pienso en una madre superior ahí. Pobre Sor. Y bueno, pero puede ser. Bueno, va a haber sorpresas o va a haber mucho más. Por último, tengo tardes del mundo en el CCK. En el Centro Cultural Kirchner, en el Palacio Libertad, como te gusta decirle, Sarmiento 151. Sí. Ahí hay una nueva fecha del ciclo Tardes de Mundo. ¿Qué es el ciclo Tardes de Mundo? Una serie de conciertos que celebran las raíces musicales de distintas partes del mundo. Me encanta. Por supuesto, hoy toca... Y toca a la vez, o sea, digo, toca de sí, tocar sí. Y toca de ejecutar un instrumento. Play. Música de Colombia. Bien. Sí, va a haber música de Colombia. Músicos argentinos y colombianos van a fusionar música de allá con folclore típico argentino, así que va a ser una linda mezcla. Evento gratuito, por supuesto, todo lo que les digo. Hoy a las 18 en el CCK, entrada libre y gratuita por orden de llegada. Me encanta este programa, chicas. Las escucho siempre. En Punto Caramelo a las 12 y 7 minutos con 13 grados 3 décimos de temperatura en este primer día del invierno. Y atención, si sos mamá o papá, escucha este consejo para proteger a tu bebé contra la bronquiolitis. Vos que sos mamá o papá, esto que te voy a contar es importante. Esta risa es bastante contagiosa. El virus sincicial respiratorio también lo es. Este virus es la principal causa de bronquiolitis en bebés menores de un año y puede causar hospitalizaciones. La buena noticia es que hoy contamos con nuevas formas de prevenirlo. Consulta con tu pediatra y protege a tu bebé contra la bronquiolitis. Esta campaña es auspiciada por Sanofi. Juntos frente al BSR. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Llegó el maestro, llegó el maestro. Llegó el maestro. Llegó de España directamente. ¿Qué es esto de andar arrastrando los rencores por la vida? La vida ya de por sí es muy difícil como para transitarla con el peso de los rencores no resueltos. Para poder relacionarse con gente nueva de una mejor manera, para no transformarse en alguien que vive en esa situación amarga, ¿no? De buscar solamente, a ver, ya le va a tocar. O sea, uno renuncia a los sueños cuando se aferra al odio. Perros de la calle. Andy Kuznetsov.

the supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. A las 12 y 18, en un rato vamos a hacer el juego del jeringoso, un idioma que se viene. Como alguna vez les dijimos, el chino mandarín, atención, porque es el idioma del futuro, el idioma del pasado que está abriendo puertas. Hoy es el jeperipingoposopo. En el 47756688, no hace falta que seas experto o experta, con que te des maña con el oído para escuchar, para cazar de qué vamos a estar hablando, llamás y te vas a poder llevar entradas de cine. Así que recordá, llamá 4775-6688, te atender Almendra y le decís, Almendra, quiero jugar. ¿Qué peropo? Puedes decir. Le puedes decir en jeringoso o le puedes decir, che, la verdad, me la quiero jugar. Claro. No sé si me sale muy bien, pero ahí va a estar. 4775-6688. Tenemos data en bata, chicas. Ajá. Tengo los puños llenos de verdades porque vengo con una noticia. Saben que estuve por Norteamérica. Y traigo una noticia que viene de New York y tiene que ver con un hotel y tiene que ver con un fotógrafo. Ajá. Esto es lo que hay en una bolsa. Sí. New York, fotógrafo. De fotógrafo, y hotel. Te pregunto. ¿Qué? Si te has comido. ¿En una boda? Ah, eso es un sí. ¿Fotógrafo? No, todavía no. Pero nunca se sabe. No se sabe. Como dijo Antonio Ríos. ¿Vos te comiste un fotógrafo? Yo no puedo contestar, no me deja pandela. Que nadie contesta, entonces al final la única no me deja que pandela. La única que Bueno, en una boda, en un hotel, a mí me gusta mucho decir boda. Sí, a mí traje de baño. A mí también, y decir aparcar en vez de estacionar. ¿Y azotea? Y azotea, y al piso le digo el suelo. Limpiaron el suelo. Pero en vez del piso, ¿entendés? ¿Limpiás el piso o el suelo? Ah, el piso. ¿Ves? Pero mi departamento le digo mi piso. Ok. ¿Qué pasa? Volvamos a New York. En carretera. Volvamos a esta boda, a este casamiento, donde un fotógrafo le sacó fotos al novio equivocado. No. Imagínate que vos contratás, decís, hago una mega boda, hago un mega casamiento en un hotel. Pasó en un hotel de Nueva York, en un hotel del Soho, donde por casualidad, en un hotel muy grande, muy prestigioso, de marcas muy conocidas, estaban celebrando dos bodas al mismo tiempo. Sí. Una adentro y una afuera, una inside, una outside. Y cada uno de los novios y novias se preparan en suites. Ajá. Particularmente con sus damas de honor, con sus amigos, sí. No sé cómo se llama el rol de los amigos del novio, tipitos. Tipitos de honor, o sea, tipitos de honor y damas de honor. Y mientras el fotógrafo principal de la boda que les estoy contando se va con la novia a hacer unas fotos de la novia sola, una foto de la novia con las damas de honor, con la madre, con la familia, con los seres queridos, él, fotógrafo acompañante, se va con el novio. Entonces se va con el novio a hacer una sesión con los preparativos y con los amigos, y se equivocó de suite. Entra a una suite donde hay otro muchacho vestido para casarse, con amigos, preparándose. Foto que va, foto que viene. Dice que le pidió que se parara junto a la ventana, que brindara con los padrinos, que se ajustara el moño. Él posando porque dijo, wedding planner, acá sabes que mi germu habrá cerrado sesión de foto con los cos. Bueno, posó sin decir ninguna palabra. Ninguno de los fotografiados sabía quién era el fotógrafo, pero siguieron todos adelante. Y el error salió a la luz cuando, a la hora de entregar las fotos. Ay. Porque, claro. Pero no se dio cuenta después el fotógrafo que no era el que bailaba el trencito en el salón. Para nada. Fiesta multitudinaria, mucha gente. Y después le hizo a todos los, como los amigos del novio, a toda la parte de la familia del novio. Entonces en el álbum cae. Fotos que no eran directamente. ¿Qué pasó? Esa pareja no tiene recuerdos. No. Por parte del novio. Esa pareja se tiene que separar. Bueno, yo creo que es una buena situación por si se separan. O sea, no es que te quede el álbum arruinado. No. Con el ex. O sea, ella se puede quedar con las fotos de casamiento. Sí. O decir, bueno, por ahí el día de mañana hacer un intercambio. La verdad, mirar el vaso medio lleno y medio vacío. El problema hubiera sido que sea un cirujano y en vez de operar de vesícula, le hubiese sacado un testículo. La verdad, eso sería una equivocación grave. Estamos hablando de fotos. Yo como consejo, como persona que pasa por hoteles, estuve en hoteles muy lindos en estos, en uno muy chiquitito que fue al que yo fui en Nueva York. El uno muy grande. Es verdad que no te puedes desperezar. El que me dieron. No me voy a desperezar. El hotel en el que estuve en Chicago, que era parte del trabajo que fui a hacer, o sea, no era por mi cuenta, el baño era grande como la habitación anterior. Que sí pagué. Pero hermoso, hermoso. Y como persona que va a muchos hoteles, les digo, no se casen en hoteles. No. O por lo menos no se casen en hoteles cuando hay otra boda sucediendo en el mismo momento. Por supuesto. Porque posiblemente pueda pasar que el fotógrafo, que a veces los fotógrafos se distraen. Sí, también colaborar uno y decir, me caso en lugares más originales, más inolvidables, en una estación de servicio, en una quesería. Sí, en farmacia. En una estación de tren. Tranquilamente. Lindas fotos. Así que esa es la historia, la noticia que me parecía digna de compartir con todos ustedes porque la traje en New York fresquita. ¿Te pareció bien? Urbana Play 104.3 en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y compartí tu radio. If you feel like

12 y 32 minutos, es momento de jugar al juego del jeringoso GPRIPINGOPOSOPO en el 4775-6688. Le voy a contar algo a Yurkin, a Sol, en jeringoso. Uh-huh. Tienen que decirnos de qué estamos hablando, una línea, qué tema, se llevan entradas de cine. ¿Están listas? ¿Ustedes? Yo estoy listísima. Sí. Vamos a atender el teléfono entonces. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Dylan, Juli, ¿cómo están? Hola, Dylan. ¿De dónde sos, Dylan? De Longchamp. De Longchamp. ¿Y qué estás haciendo esta mañana, Dylan? Estudiando para la facultad. Estudiando no, porque las estoy viendo por la tele y los libros y los apuntes me miran. Tocame. Pero bueno, se supone que estoy estudiando. ¿Qué estudias? Ciencias de la educación. Ajá. Bien. Bien, Dylan, vas a hacer un país mejor, Dylan. Te ríes. Mirá, ¿y cómo te llevas? Sí. Yo le quería pedir a Yulkin una ayuda, una inteligencia artificial para resumir todo esto. Sí, tengo una. Tengo una que mundo académico, le gusta el mundo académico, se llama Notebook LLM. Vos ahí le vas a cargar tus libros, tus PDFs, y solamente te va a responder con el material que vos le cargues. Qué bárbaro. Sí, Notebook LLM. Gratis, un sitio de Google. Muchas gracias. No, a vos. Qué lindo. Dylan, le voy a contar algo a las chicas y tenés que decir de qué estamos hablando. Dale. Perfecto. Ok, arrancamos entonces. Nepecipitopo, quepesopol, mepedepehuepelvapa, la paca pampeperapa de pellipim, nuepevapa, quepelepe prepestepe, ipi, no podipi sepenapadapa. No. Copo sipin map napadapa. Me pelapa yepepe de pebiapa jepe. Ipi. Ipi lapa upusepe. Sepe apa sepe lapa bopo lupudapa. Lapa la pavaste. No po lapa bepe. No po. Sopol. Dylan. Que necesita que Sol te devuelva la campera de Jean, pero se la llevó de viaje. Sí, claro. La traje. No entendí después qué dijo. Eso es lo que hizo. Me preguntó si la lavé y la usó una vez. Una campera de Jean se lava, ¿no? Nada. El planeta, hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar el planeta. Dylan, te llevas entradas de cine. Muy bien, Dylan. ¿Serio? Muchas gracias, las amo a todas. Más lindo, bueno, estudiá y después vas al cine, dale. Dale. Beso grande, buen fin de semana. Bepe Sopo. Bepe Sopo. 4775-6688, el juego del que abre el país. Todo, ¿no? El país, sí. Jeringoso, un idioma que abre puertas, que une con la gente. Cierra ventanas, ¿eh? Cierra ventanas, burletea chifletes, te hace interactuar con abuelos propios y ajenos, abuelas, personas de tercera edad, cuarta edad, que no son abuelos, porque se le dice abuelo a todos. Sí. No son abuelos. No, claro. Y odia que le digas abuela. No, claro. ¿Ok? 4775-6688, ¿hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Dolores. Dolores. ¿De dónde sos, Dolores? De Flores. De Flores. ¿Qué arterias te va a preguntar Yulkin, que se crió ahí? Sí. Baldomero, Fernández Moreno y San Pedrito. Bien. Ok. Se habrás chapado en esa San Pedrito. ¿Eso es más Floresta o sigue siendo Flores? Flores. Bueno, ok. Le quiso agregar esta Yulkin. ¿Cómo estás con el jeringoso? Más o menos. Más o menos. Pero podés cazar algo ahí al vuelo, tal vez. Al vuelo. Sí, pero llamó igual y eso es un montón. Es un montonazo y te lo agradecemos. Ahora Sol nos, es democrático. Nos va a contar algo. Atención, arrancamos. Chipicapaz, apayeper, epestapa vapa en el apaepero, popueper topo, zapalipi apa el aviopon, yuepebepe, yuepebepe, rapayopos, rapayopos, depe mopor apa dopo, dopo sopor apas. ¿Dopo sopor apas? Cuapa tropor apas. Epen topo tapal. Capa to por sepe o por apas. No potepe pope do pro que peper. ¿Agarraste algo? Ayer estaba en el aeropuerto, se largó a llover, rayos. Esperé 2 horas, volviste 2 horas. En total 14 horas. Wow. Oh, no, excelente. Increíble. Sos una genia. Totalmente, no, Dolores. Sopo sepe apa bla pare pen jepe di pingo po sopo. Ay, muy bien. Zapa bepe. Te llevas entradas de sipinepe. Te, gusta el nepe. Te mandamos un beso grande, Dolores. Beso. Hasta la próxima. Sigan estudiando, jeringoso. No se dejen estar, ¿eh? No se dejen estar. Vamos a practicar. Punto Caramelo. Urbana Play. release the time, release the strain, release the stress, release the love, forget the rest. I'ma lay down my head, cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queens in the front and the doms in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. And motivation. I'm gonna found me a new foundation. Yeah. Shaking my new salvation. And I'm gonna build my own foundation. Yeah. Oh, baby, you won't break my soul. That we all know. Can't break my soul. You don't think it, you won't be it. That love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, round in circles, searching for love. La verdad, esta mañana me parece volando, a mí. Che. Volando, sí. Volando voy, volando vengo. Solcito Rosa siempre se va de viaje. Sí. Siempre se hace la canchera. Siempre, ¿sí?, me pide una campera. Mm. Siempre le digo cuándo me lleva. Me voy ahora a la tarde, ¿querés venir? Eso es lo que estaba pensando. Acabo de llegar, sí, a la 1 de la mañana, uh-huh, y en un rato me vuelvo a ir. Sabe vivir, ¿eh? Si quieren venir conmigo, pueden. O por lo menos una, tengo un más uno. Siempre, o sea, una tiene que quedar. Una yo tiene un más que quedar. Uno tengo. Y ¿quieren hacer un sorteo? Sí, pero siempre ya sabemos quién gana. Piensen un número. A ver, para ya te digo. Yo voy a ser honesta. Estoy pensando yo en un número. ¿Del 1 al cuánto? Al 232. Ay, bueno, yo ya sé cualquiera. Yo ya sé cualquiera. ¿Quién dice primero el número que pensó? ¿Quién lo dice primero? 121. ¿Julieta? 7. ¡Sí! ¡No! ¡No te creo! ¿Qué dije? Bueno, la próxima. ¿Para qué voy a abrazar a la cista también? Dale, se va de viaje conmigo. Me la llevo. ¿Es de verdad? Unos días me la llevo. Si yo me voy con la cista, tenés que cuidar acá el boliche. Todo. Cuido la Ferrari. Y vamos a ver quién viene. Ganaste. Entonces el sábado, bueno, que viene. Bueno, me sorprenden, pero está bien. Yo me quedo muy tranquila porque Julien, que esté en manos de Julien es más, es mucho mejor más, que, sí, no, sí, que nosotros. Es más confiable. Abro y cierro con doble llave. Todo, sí. Con la alarma, todo. Pero escúchame, alguien va a venir. ¿Alguien sola no te vamos a dejar? Pará. Si me van a dejar sola, quiero alguien grosso. Oh, tiene que ser grosso. Grosso. Tiene que ser alguien grosso. Danza de nombres. El sábado que viene. Y que me haga reír venir un poquito. Que te haga venir un poquito. Como para que grosso, no sea tan solemne. Harry Styles nos va a entender. Que te haga venir un poquito. Benny Hill se murió. Sí. A ver. Que no está, tampoco. Que te haga reír grosso. Para nuestros corazones. Para, sí. Steve Carrell, no sé si entiende el soñando. Clemente no puede porque tiene que venir los miércoles a la noche. Bueno, la cosa es que tenés...

También los portátiles, los accesorios como teclado, mouse, incluso en eventos de alta tensión. O sea, tenés un evento en tu casa, todo lo que se te queme enchufado a la pared. Esto es clave lo que me estás contando, porque pasa un montón. Sí. Pasa un montón y no se habla del tema, ¿viste? Y los invito, por supuesto, a todos ustedes a que contraten en Zurich Hogar Gamer, la verdad, una solución que no teníamos en mente. Gracias, Mauro. A ustedes. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price. We're the living sacrifice, we're jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. We're jamming, and I hope this jam is gonna last. No bullet can stop us now, we need to beg, no we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the right, Jaja children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming. In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Wop chua wa wa. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. Para escuchar a Bob Marley en el final de este Punto Caramelo, donde tenemos la confirmación, tenemos la certeza. No puedo creer. Solcito Rosa se digna, yo no puedo creer, ¿eh? Se digna en pedir un más uno de todos sus viajes. Esto digna, está pasando en vivo. Se digna pedir un más uno. Le digo que sí, me fijo si tengo todos los documentos, me fijo, están. Shulkin dice, no yo tengo otros compromisos, en este caso se queda esta semana. Sí. ¿Y? ¿Quién viene el sábado que viene? ¿Ya tenemos figura? ¿Quién viene el sábado que viene a conducir con Juli Shulkin? ¿Quién viene el sábado que viene y el otro que viene? ¿Quién? Voy a entrar. Próximo sábado, sí, en Punto Caramelo, el señor Pablo Daniel Fabri. No, muy bueno. Un Pablo Fabra a sacar el jugo. Sí, yo me voy a traer taladro entonces. Vení, si me dicen esto. Sí, vení, ¿no?, con taladro en mano, por supuesto. Y el próximo sábado, 5 de julio, ¿quién?, con Julieta Shulkin. No, me muero. Sebastián Marcelo Guarda. Un esfuerzo de producción tremendo. Bueno. Sí. Julieta, no lleves mucha ropa de verano, ¿eh? No, es un esfuerzo de producción tremendo porque son carísimos. Son muy caros. El Chapa me dice, no nos están dando los números. Hablé con Pandino, sí, y yo le digo, apretalo, que afinen el lápiz, qué sé yo, pero. No, qué lujo. Se llega a un acuerdo, sí, se llega a un acuerdo y por un buen sándwich de milanesa completo, han cerrado las dos figuras. ¡Vamos! ¿Medio y medio el sándwich? No, pero. ¿Un sándwich para cada uno? Milanesa frita aparte. ¿Pero medio y medio o uno y uno? No, uno cada uno. Ay, uno cada mal. Uno. Así que Shulkin. ¡Qué emoción! Está confirmado. Bueno, cuidaremos la Ferrari entonces. Tienen que hacerse los estudios, yo ya les dije, primera horita de la mañana. No tienen que hacer nada. ¿No? ¿No tienen que hacer nada? Por suerte ni psicotécnico, porque si estamos todos al horno. ¿Ellos van no a hablar jeringoso? Esa es la pregunta que me hago. Son algunas de las. Yo creo que Pablo sí. ¿Sí? Seba, no sé, ¿eh? Seba, también puede ser. ¿Nunca lo escuchaste puede hablar ser en jeringoso? No. ¿Tantos años? Por ahí es el momento que vos. Por ahí hablan en bohemio. Ok. Andás a ver. Bueno, el sábado que viene, entonces, es la novedad con Julieta Shulkin, Pablo Daniel Fábregas, próximo sábado, próximo, Sebastián Marcelo Weinreich con Juli Shulkin. ¿Y ustedes dónde están? No sé dónde, no me dijo. Qué hermoso, ¿no? Es una sorpresa de las redes. Métanse ahí y vamos a actualizar. Agradecemos a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar, te llevan el pedido a tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en Instagram en @biomarketorgánico. Gracias a los chicos de Hawaiian Love Bar que nos mandaron unos tacos de carne de pollo, unos vinos de regalo riquísimos. Hawaiian Love se llama, que es una taquería mexicana. Está en Juan B. Justo, 8420, acá en Cava, muy cerquita del estudio, donde vos podés ir con amigos, con amigas, disfrutar buena música, comida, trago, cerveza artesanal, elaboración propia desde las 20 en adelante, podés ir y seguirlos en Instagram, por supuesto, @hawaiianlove_bar. Y muchas gracias a Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas, las pueden encontrar en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Las Rojas, empanadas campeonas tucumanas. Así es, 1:00 de la tarde, voló. Wow. Voló programa de hoy, realmente. ¿Quieren contar algo? Perdón, No, ¿quieren contar algo? Volando, así que para mí dejemos a Julián Masek. Dejémoslo a Julián Masek. Ya estamos 20 segundos tarde, Julieta. Escuchame. Hay que ir a hacer valija. Gracias a Ezequiel Goldfried en los controles. Gracias al Chapa Vargas en todo lo que es la coordinación, producciones. Gracias a Almendra Naviliat, también en la producción. Gracias en la musicalización, Luca Ríos, Majo Echeverría. En las redes sociales, Agus Duque, que está de vuelta con un color espectacular y muchos garotos. Gracias a todo el streaming y transmisión de TV, a nuestro dire Fernando Pereira. En el Graf, Agustín García. En la robótica, Sebastián Gómez. En la produ, Pepa Lozano. Julieta Shulkin, gracias por todo. Estoy sorpresa y contenta por mis amigas siempre. Si ustedes la pasan bien, yo voy a estar bien. Tengo un cuellito para prestarles, no sé si no si llegamos, llego a dárselo. No, tengo no en casa un cuellito. No llegas. No, me parece que no llego. Me parece que me no lleva, llegas, me no lleva directo. Dale, Solcito Rosa, yo hasta que no lo vea no lo creo. Bájate musiquita para para el avión. Mamá. Bájate algún capitulito de algo porque es un vuelo largo. ¿Frío o calor? Va a ser calor, así que poquita ropa. Opa. El sábado que viene, los quiero y las quiero conectadas acá con Juli Shulkin y Pablo Fábregas. El otro sábado, Juli Shulkin con Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por haber estado del otro lado. ¡Les quiero! ¡Les quiero! UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.